Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más con Fórmula Joven, el programa más actual del momento, donde conoceremos los últimos éxitos musicales, los últimos videojuegos, estrenos cinematográficos, conciertos y mucho más. Vamos a comenzar nuestra programación con nuestro Top 10 musical. En el número 1 encontramos uno de los temas musicales más bailados en todas las discotecas del mundo. ¿Os suena si os digo Gangnam Style? Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Opa, Gangnam Style. Seguro que todos habéis bailado alguna vez este éxito. En segundo lugar, y repitiendo esta semana, encontramos a David Guetta y Sia con She-Wolf. Suena bien, ¿verdad? En el puesto número 3 encontramos a nuestra cantante de Barbados, Rihanna, con su nuevo single Diamonds. Y ojo a todos aquellos fans de Rihanna porque ya ha confirmado que visitará nuestro país el próximo año. Sin duda, Rihanna no deja de sorprendernos. En el número 4 se sitúa nuestra querida Adele con su single Set Fire to the Rain. Continuamos con el Top 10 y con mucho más contenido que las tenemos preparados, pero después de publicidad, no se lo pierdan. ¿No te has enterado todavía? El evento más esperado de este año está cada vez más cerca. El musical que conmueve al mundo y hará cambiar a la Gran Vía madrileña llegará por primera vez en español al Teatro Lope de Vega. El Rey León, el corazón de África, latirá en Madrid el 21 de octubre.